Como un verdadero factor de integración, fueron catalogados los 15 Juegos Deportivos Nacionales del SENA, que tuvieron como sede la ciudad de Armenia en las modalidades de atletismo y natación. Adriana Lucía Ruiz Lerma, secretaria general del SENA. Estos son los espacios donde realmente vamos a fortalecer nuestra entidad, con la competencia sana, con el compartir, con la convivencia, con la tolerancia. Entonces la Dirección General está más que comprometida a seguirlos patrocinando. Estas justas deportivas, además de ser un espacio de integración para la comunidad SENA, fomentan la sana competencia de los colaboradores de la institución e impulsa en ellos la práctica deportiva a través de las diferentes disciplinas de juego. Carmen Alicia Lastra Fuscaldo, directora regional Magdalena. Es muy importante. Si nosotros vemos en estas competencias, he notado que las competencias de las personas de mayor edad son las de mayor participación. Eso quiere decir que una medida que va creciendo, va madurando, se da cuenta la importancia de lo que es el estado físico de la persona y lo que esto contribuye a su crecimiento, tanto físico como mental. Jorge Iván Gómez Moncada, instructor de la Regional Quindío y quien obtuvo 5 medallas de oro en natación, hace una invitación a los funcionarios SENA para que se animen a la práctica del deporte. Invito a todos los de la regional y a todos los integrantes del SENA a que practiquemos el deporte. Sé que nuestras tareas diarias son muy difíciles, nuestros horarios son muy complicados, todos tenemos una gran labor que realizar en el SENA, pero todos debemos de tener un espíritu deportivo y debemos de hacer siquiera 2 veces por semana ejercitarnos. Desde el Quindío informó Jenny Andrea Giraldo Cárdenas.